What do you guys say, a little español? Come on, think of Enrique Iglesias. Hay que ir atrás. Toda evidencia, su sabor hay que borrar. Yeah.